información que se conocía anoche a última hora, un procedimiento en el campo de el productor autoconvocado, Julio Buciarelli. Julio, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. Cuéntenos qué es lo que pasó. Bueno, en realidad hay un error, porque yo no tengo nada que ver, me han salido a escrachar de gusto el procedimiento en la municipalidad. Ocurre que ayer, en horas tempranas de la tarde, había agarrado un camión, aparentemente con kilos, yo no lo vi el camión, cerca de mi casa, y bueno, como vieron que yo tengo material en mi casa, porque estoy, a mí me quemó la casa hace 3 años y voy a empezar a reparar la casa en cualquier momento, y bueno, voy comprando material, y bueno, y como pasaron y vieron que había material en la calle, me supusieron que el camión salía de mi casa. ¿No fue dentro del campo? No, para nada, así que bueno, vino a la gente de municipalidad, me levantó un acta ahí, yo le firmé todo, porque bueno, ellos me dijeron, esto es tuyo, sí, yo le dije que era mío, todo como eran las cosas. No hubo ningún problema, así que ni sé dónde sacaron eso de que estaba dentro del campo mío, por eso, para nada. Uh-huh. Es lamentable. ¿Qué materiales tiene usted en el campo? Yo estoy comprando arena y eso, porque a mí se me quemó la casa totalmente hace 3 años, y la voy reparando de a poco, por la situación que estamos viviendo hoy. Recién tengo hecho el techo, así que me falta hacer todo lo que es los revoques nuevos dentro de la casa y paredes de una pieza a la otra. ¿Desmiente usted que sea un acopio de materiales para recarga de camiones? Por supuesto que sí. Uh-huh. Julio, ¿había dolomita en el material encontrado? No, todo arena y pericullo para el crecimiento y eso. Uh-huh. Bueno, aclarado entonces, le agradezco que nos haya atendido, Julio. No hay por qué, no, pero nada, gracias a ustedes. Julio Buciarelli, entonces, en la mañana de En Línea por la 90.